Bienvenidos a Game Elche FM. Muy buenas a todos, aquí estamos una semana más con Game Elche FM, dispuestos a hablar de nuestro hobby favorito, que es el de los videojuegos. Este es nada más y nada menos que el programa número 150 de Game Elche FM. Y al tratarse de una cifra redonda, pues yo les propuse a mis compañeros hacer algo pues, un tanto especial, ¿no? Para conmemorar este bonito número alcanzado. Y ellos, haciendo un gran alarde de originalidad, me propusieron hablar de los juegos más esperados de 2016. Oh my god. Sí, amigos, ese tema tan manido que lo han tratado hasta en las revistas del metro. Pues nada, el pueblo ha hablado y aquí os traemos puro hype para vuestras venas. ¿Me escucha? Nada, aquí vienen mis compañeros. Aquí a mi derecha tenemos al magneto de las ondas, el señor Gunkaiser. Muy buenas noches. También tenemos el azote de los zombies, el señor Doom Pepe. Muy buenas noches. También tenemos a nuestro Daredevil Chupacharcos. Hola, muy buenas noches. ¿Está quedado claro que es más Daredevil que nunca? Sí, pero total. Vale. ¿Por qué? Porque no ves series y no las ves. Mira, no ves los golpes. Ha petado internet. Por no verte. ¿Qué te iba a decir? Pues bueno, iba a comentar mi anécdota de esta semana. Chicos y chicas, recordad que Facebook llega a todo el público. Hasta cuando está buscando trabajo... Puede hacer uso de ello. Se puede hacer traicionar. Sí. Recientemente tenía una oferta de una entrevista de trabajo y la tenía que hacer por vía Skype. Y para agregarme me pidió mi correo electrónico. Al incluir mi correo electrónico en el Skype, le apareció también el fabuloso Facebook. Y me preguntó, ¿tú también eres Chupacharcos? Digo, venga, vale, sí. Así que chicos, cuidado con hubiera molado que te hubiera dicho el de la radio. Cuidado con el Facebook. Que es el mao. Es peor que Xbox, es el mao. O sea, pero cuando te dijo en plan, ¿eres Chupacharcos? Tendrás que haber dicho sí. ¿Y qué? ¿Te preguntó, eres Chupacharcos porque lo veía? ¿O te preguntó, eres Chupacharcos por el famoso Chupacharcos? Porque lo veía y dijo, ay, porque había dos que. Claro, vería los dos perfiles. Los dos perfiles, el de Hotmail y el de Facebook. Entonces me dijo, tú eres Chupacharcos. Consejo. ¿Con cuál te agrego? Digo, no, con Juan Martín es mejor. Consejo personal. Créate perfiles profesionales para esas cosas. Ya, pero si es que profesionalmente no quería usar el Facebook para mi índole profesional. Ya, pero bueno, cuenta de Skype, cuenta de Twitter, profesional, algo así. Ya, pero es que mi Skype estaba relacionado, estaba con el Hotmail. Y entonces como todo está es lo que pasa porque además youtuber y todas esas cosas. Todo en esta vida está enlazado. Al final te encuentran. Y nos queda por aquí en último lugar, pero no por ello menos importante, el amo del potorrismo, el señor Rafa. Pues nada, aquí iba a ser un programote, nada, hablar de videojuegos del 2016. ¿Venís con ganas este año? Yo tengo muchas ganas de hablar de videojuegos. Yo he estado mirando un poco así por encima lo que había y tampoco es que haya mucho, ¿no? ¿Qué me cuentas? ¿Qué dices? Este, vamos. No hay dinero. Mira. Hombre. Ahora después te paso una conversación con Conrado y se lo explicas a él. Vale. Que ya se ha hipotecado, dice. Si no, yo es que no veo ningún Batman ni nada interesante. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que nosotros solo tenemos una máquina. Gente que tiene PC, Xbox y Play 4. Bueno, hay gente que también tiene hasta Wii U. Sí, sí, se hipoteca. Hay gente que tiene Wii U, madre mía. No sé para qué. Dí, Pepe. Bueno, que yo ya sí me pillé un triple pack por 10 euros en game. Pero él la oferta, él busca siempre la oferta. Exacto. De PC, ¿no? Es que es hombre, eso. Ahí está. Pues nada, señores, vamos a ir empezando con todo esto ya. Nuestras formas de contacto son facebook.com/GameElchFM, twitter@GameElch, búscanos en YouTube como GameElch espacio TV. Deja tus comentarios en directo en el WhatsApp 665-144-417. Visita nuestra web GameElch.es y no olvides descargarnos en iVoox y iTunes. Estás escuchando GameElch FM. No te pierdes la cabeza cuando pillo una tarjeta. Adelante, chupa. Pues bueno, el comentario de esta semana, que esta semana hemos tenido poquito, la verdad, a ver si se anima la gente y nos pone más. Pero bueno, esta semana viene de parte de Sanosuke, que ya nos ha escrito varias veces y bueno, esta semana le ha vuelto a tocar. Y nos dice lo siguiente. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Genial la canción de Cachito sobre el mando de la Play. Suéltalo, suéltalo. Bien, bien entonado, sí señor. Pues nada, Sanosuke, muchas gracias por comentar y por dedicarnos unos minutillos de tu vida. Estás escuchando Game Edge FM. Lo que de verdad me saca de mis casillas. Gracias, Tom. ¿Saben qué me saca de mis casillas? Rafa, ¿qué te saca de tus casillas? Bueno, hoy voy a tomar aquí las riendas de lo que me saca de mis casillas. Y es que el juego que estoy esperando desde hace un montón de tiempo, que es el Star Ocean Interactive of Faithfulness, que es un juego ahí en plan de PlayStation 4, que tenía muchísimo tiempo. Además, decían que el juego iba a venir traducido sí o sí, sí o sí, sí o sí. Y acaban de decir que el juego, noticia, bueno, de última hora, del día de hoy, de martes, que han dicho que no va a venir traducido. Y es cosa que me da mucha rabia, porque realmente hay grandes juegos de rol, que realmente yo creo que triunfarían, porque es que tienen su público, que es que las compañías no apuesten por ello. O sea, vamos a ver, un juego como Star Ocean, que ya vende como churros, es un juego que sí o sí sabes que te va a vender, ¿por qué no apuestas y lo traduces? O sea, viene en inglés. Va a venir en inglés, con subtítulos en inglés. Y a ver, que también es una manera de ir a la gente, ah, pues aprende inglés. Bueno, pues sí, sí que tengo un nivel bastante bueno de inglés y no me pasaría nada. Pero toma, me da. Toma ahí, echándose flores. Tengo ahí un nivel, bueno, tampoco es que nivelado. Sea yo bilingüe, pero bueno, por lo menos me puedo defender. Me pasé todos los juegos, Ocarina of Time, me lo pasé yo en inglés con mi hermano ahí al lado. Pues algo cogería yo de pequeñico. Yo también me lo pasé, pero no entendí nada. Claro, yo estaba con mi hermano que sí que entendía y entonces pues ahí entre los dos, pero bueno, que ya por lo menos iba cogiendo vocabulario. Pero que me da mucha rabia que no se apueste por estos videojuegos, por favor. Que hay grandes juegos, grandes joyas del RPG, por favor, vamos a darle. No sé qué le pasa últimamente a las desarrolladoras, porque también se dijo hace poco que Quantum Break tampoco iba a venir doblado al castellano. Entonces no sé por qué. Hombre, Quantum Break porque no hay Xbox, entonces es por eso, no es por otra cosa. No vamos a vender, pues no invertimos dinero. Aunque el problema es que se dijo que se iba a traducir al hispano, vamos. Pues nada, que lo traigan en latino y ya está. Sí que va a estar. Pero yo creo que era un debate que teníamos el otro día y que los latinos, y que nos perdonen si nos escuchan, creo que ellos soportan mucho mejor el castellano que nosotros el latino. Yo solo digo una cosa: volvamos al castellano neutro. Como en nuestra infancia, amigos. Exactamente. Volvamos a esos tabujos. Es Scooby-Doo. Y a esos videojuegos como hoy hemos aprendido que la amistad está por encima de todo. Como He-Man y como los Transformers. Y ya está. Todo el mundo así. Pero que por lo menos los traduzcan, por favor. Traducir juegos. Porque, por ejemplo, todos los juegos de Telltale Games que incluso te van por capitulitos, que no te los traduzcan y te los tengan que traducir al final en el formato físico. ¿Sabes? ¿Por qué no lo traduces ya desde el principio? Y entonces habrá gente que no se tendrá que esperar al final para comprarlo. ¿Qué me pasa a mí? Traducir está sobrevalorado. Y si quiero aprender inglés, aprendo. Pues eso ha sido lo que me saca de mis casillas. Por favor, escucharnos a la gente que le gusta los RPGs, por favor. Esta semana traemos una nueva sección porque nuestro amigo Dipsy también se ha vuelto un esclavo del tiempo, y entonces, para no sobresaturarle, vamos a ir alternando a Dipsy con otros miembros del programa, con amigos, invitados, oyentes, quien quiera. Entonces vamos a dedicar unos 5 minutitos, o no sé, un tiempo a la semana, a la sección que le ha puesto mi nombre mi compañero Gun Kaiser y que os va a explicar enseguida. El nombre que pone la escaleta no es, ¿eh? ¿O sí? ¿Cuál es el nombre de la sección? Lo dejamos en... A mí me gustaba más pensamientos en voz alta. ¿Te gustan más pensamientos que reflexiones? A mí me da igual, ¿eh? Lo podemos debatir aquí rápidamente. ¿Qué os gusta más? ¿Pensamientos en voz alta o reflexiones? En voz alta. Reflexiones queda más poético. Sí, reflexiones. Pues lo dejamos poética. En reflexiones en voz alta. Es lo que te decía yo antes. Haré cambiar a mis hijas el audio. Pues nuestra intención es que la gente del programa, o bien colaboradores de otros podcasts, hagan una reflexión. O oyentes o amigos. Exacto, cualquiera. Familiares, quien nos pueda mandar un audio de 3 y 5 minutos haciendo un pensamiento de esos que tenemos, como decíamos el otro día, en el despacho en el despacho con eco, como digo yo. Que te sientas y que piensas algo, pues que lo pienses en voz alta, que lo grabes en un audio y que nos lo hagas llegar, que esté relacionado con los videojuegos, claro está. Aprovechad que tenemos un WhatsApp del programa y lo podéis mandar simplemente. Exacto, nota de audio, tal, 3 minutos. De 3 a 5 minutos. Ya está. Con una reflexión del mundo del videojuegos. ¿Qué os saca de las casillas a vosotros? ¿Qué os gusta, qué os enamora? Exacto, algo de un videojuego que nos ha gustado, un final, lo que sea. Impactado, asustado, enfadado, lo que queráis. Eso, un pensamiento en voz alta para nosotros y para los oyentes. Ya está. ¿Esta semana tenemos alguno? Sí. ¿De quién es? No lo sé todavía, porque vale. hoy me ha puesto excusas la persona que nos iba a dar el primero. Vale, entonces... Así que sorpresa. Sorpresa, surprise. Pues nada. Os dejamos ahora con la reflexión sorpresa y volvemos enseguida. Bueno, lo primero, presentarme. Soy Polete 30 en PlayStation 4 y soy Polete 300 en Xbox One. Y lo que me da mucha rabia es todo el jaleo que hay con las nuevas generaciones, que si Xbox, que si Sony, y que la prensa esté tan comprada que no se pueda... Vamos, gente que quiera comprarse una consola no sabe dónde... quién poder asesorar porque están todos comprados y... Dicen que Play es mejor, que tal, que los juegos exclusivos son de Play, todos los juegos exclusivos que salen en la prensa, todo es Play 4, cuando no es así, porque las multiplataformas son para todas las consolas, no solamente para Play. Y no me gusta todo el jaleo que hay con el tema este. Yo tengo las dos plataformas y la verdad que son las dos consolas iguales, hay los mismos juegos en las dos consolas, exceptuando dos exclusivos castañosos que sacan al año y con eso viven. Tanto Microsoft como Play que tiene exclusivo, el Bloomberg y poco más, y Xbox pues más o menos lo mismo, que tampoco son cosas que... Y los juegos que la gente juega son multiplataformas y los tienen las dos consolas, pero parece que solamente los juegos de triple A y todo eso son de Play, según la prensa y según todo. Y luego, pues no sé, recortes de carátulas para que no se vea la marca de Xbox One cuando están al lado de los de Play. Son cosas que me dan mucha rabia y me molan nada. Y tampoco sé mucho qué más decir, así que un saludo a todos y nada, y espero que haya gente que piense como yo y que lo importante es jugar. Lo importante es jugar, divertirse con los juegos y olvidarse de las compañías, porque ninguna compañía nos paga el jornal para vivir. Simplemente jugamos a los juegos que sacan y punto, ya está, tío. Y las dos consolas son perfectamente jugables y yo tengo las dos y encantado con las consolas. Bueno, un saludo y me despido hasta otra. Soy la sobrina de Cachito y vosotros no. Estáis escuchando Game Edge FM. Chicos, tenemos un par de noticias por ahí. Pues fíjate, yo tenía las noticias, pero Avi se ha llevado mi móvil. ¿Pero te acuerdas de algo? ¿Has estado en la radio esta mañana? No, está... No está, pero he hecho... Los deberes. La escaleta, he hecho los deberes. Pues, a ver, una que me acuerde así es que en Ámsterdam van a hacer un hotel que va a estar destinado únicamente a gamers. Y sí, se ha abierto sus puertas hace poquito. Y nada, entonces, ¿qué se puede encontrar en este gran hotel? Pues pueden ver un montón de videojuegos retro, también consolas de nueva generación y espacios donde la gente puede... hablar tranquilamente sobre el mundo de los videojuegos o de lo que le dé la gana. Además, está decorado así con cosas de videojuegos, entonces puede ser bastante atractivo para los gamers. De momento está teniendo mucha, muy buena acogida y nada, hay que ir viendo. De hecho, creo que lo he visto por las noticias o algo así, o en algún portal electrónico, que dicen que en España ya se va a abrir uno en Madrid. O sea, que ha copiado... O sea, que va a ser internacional en varios países. No lo sé. Creo si el de... Ese soy yo. Sí, es que he puesto YouTube y se te estaba yendo. Bueno, no pasa nada. Creo que va a ser una copia directamente. No creo que vaya a ser lo mismo. Genial, genial. ¿Alguna tienes por ahí? Sí, yo he leído hoy que... Referente al Fallout que me han prestado hoy. Aquí lo enseño. Dice la compañía que estemos atentos a su Twitter, porque parece ser que en breve empezarán a dar noticias sobre los mods para poderlos introducir en consola. Que eso está bastante bien, porque hasta ahora los mods solo eran accesibles en PC, y que las compañías empiecen a apostar por los mods para consola también está bien, aunque se desarrollen en PC, pero bueno. Y esas han sido las noticias por hoy. Vale, pues nada. Os vamos a dejar con la sección que empezó hace un par de programitas nuestro compañero Jaime, Soplando Cartuchos, que esta semana traen un juego que sugirió cierto personaje que tenemos por aquí, ¿no, Pepe? Sí. ¿Qué juego es? Ghosts and Goblins. Pues nada, os dejamos con el Soplando Cartuchos de Jaime y volvemos enseguida con la sección central del programa, que es ya la de... los juegos más esperados de 2016. Volvemos ya, chicos. Amigos de Game Elche FM, aquí vuelve una nueva entrega de Soplando Cartuchos. Hemos tardado un poquito, no sé si dos programas, pero bueno, aquí estamos de nuevo con la única sección con Twitter propio, ¿no? Como solemos decir. Y como nuestra intención es contentar a la audiencia hablando de aquellos juegos anteriores al CD, pues vamos a ir atendiendo las peticiones de los oyentes. Ya os comentamos que teníamos una cuenta de Twitter, @soplandocartuch. Sin la O y la S, ya que no cabía. Y tuvimos dos peticiones, que fueron Double Dragon y Ghosts and Goblins, y nos hemos decantado por la segunda, que fue una sugerencia de Pepe, que es @pepegonzalezpas. Así que vamos a hablar del mítico Ghosts and Goblins, que fue lanzado en 1985, en el arcade, por supuesto, luego un año más tarde, en el 86, salió para NES, para Commodore, Spectrum, Amstrad. Cada una de estas versiones pues tenía sus particularidades, como el número de vidas que podía haberse incrementado hasta 5 dependiendo de la plataforma, el número de fases, la calidad de los gráficos e incluso la dificultad del juego. Nosotros obviamente vamos a hablar de la que hemos jugado, que es la versión de NES. Es un juego, como digo, de plataformas, tiene como secuelas de su propia serie pues el Ghosts and Ghosts, el Super Ghosts and Ghosts. Yo creo que es el más jugado, ¿no? A lo mejor por la audiencia, por lo menos por mí, ¿no? Aquel mítico juego de Super Nintendo. ¿Y qué hacemos en este juego? ¿Cuál sería la sinopsis? O si hay alguna historia, pues que nos cuenta, ¿no? Pues nos pondremos en la piel del caballero Sir Arthur, que es un claro guiño a la leyenda artúrica, que tendrá que rescatar a la princesa Prin, la cual pues ha sido secuestrada por unos lacayos de Astaroth, que es el gran villano de este juego. Y este rapto pues aparece al comienzo de la primera fase de este juego, que es el cementerio, ¿no? Aquí a lo largo del juego pues hay 7 niveles con un jefe final cada uno. Tendremos que derrotar a todo tipo de criaturas demoníacas, no muertos, como zombies, ¿no? O buitres, esqueletos, en fin, un montón de bichejos que nos irán apareciendo. Nosotros comenzamos el juego con una armadura completa de color metálico, lo cual nos va a permitir soportar 2 golpes hasta finalizar la fase. Sí, amigos, solo 2 golpes. Tras el primero nos vamos a quedar en calzoncillos, literalmente, o sea, se nos va la armadura y aparecemos ahí en calzoncillos. Y el segundo pues nos convertirá ya directamente en un cadáver. Y llegados a este punto, pues cabe decir que también podemos morir de forma instantánea, ¿no? Sin necesidad de recibir esos 2 golpes, porque, por ejemplo, si caemos en un hueco, ¿no? Entre 2 plataformas y hay un vacío, vamos a morir directamente. O si saltamos y hay lava abajo, pues morimos directamente. O si hay unos pinchos, todo esto es muerte instantánea. No vamos a tener esos 2 golpes como cuando nos pega un enemigo, ¿no? Y a todo esto pues le sumamos que hay límite de tiempo, así que figuraos la dificultad, ¿no? Y porque este es uno de los juegos más, no sé si los más difíciles de la historia, pero sí pues de los que se recuerdan como más difíciles, ¿no? Por suerte, cada vez que empecemos una nueva fase, pues volveremos ahí a vestir la armadura, la hayamos perdido previamente, ¿no? Y además, durante las fases, pues vamos a poder hacernos con nuevas armaduras que nos van a permitir recibir más golpes, ¿no? Vemos, bueno, creo que colgué un GIF hace relativamente poco ahí en la cuenta de Twitter que vemos como Sir Arthur va evolucionando, ¿no? Que se ven calzoncillos, luego con la armadura plateada, luego con la dorada, luego con la esmeralda. Y aparte de estas armaduras, pues vamos a tener también varias armas, ¿no? ¿Qué armas vamos a tener? Pues, bueno, aquí tenemos una pequeña variedad, pero cada una tiene lo suyo. Por ejemplo, el lanza, que es el arma con la que empezamos nuestra andadura, que la vamos lanzando. También tenemos la daga, que es igual que la anterior, pero más rápida. La antorcha, que se lanza creando un arco en su trayectoria, tipo las hachas de Castlevania, ¿no? Crea ese arco en el aire y cuando cae al suelo arde. Luego el hacha también, que realiza el mismo movimiento, ¿no? que la antorcha, que solo que continúa la trayectoria, ¿no? Aunque golpea a un enemigo, lo cual pues es bastante útil, ¿no? A la hora de hacer daño a varios enemigos. Es un poco más complicado de acertar porque, bueno, al fin y al cabo la antorcha tiene área y hace daño a su paso, pero bueno, es bastante útil. Luego tenemos el escudo, que es igual que la lanza y la daga, pero con menor alcance. Y la particularidad que es la única o el único arma capaz de bloquear ataques. Además, no tiene solo esta particularidad, sino que es un arma obligatoria en algunos momentos del juego que luego os comento. En cuanto a las diferentes fases, vamos a empezar por la mítica, ¿no? Yo creo que esta es una de las fases más conocidas, de la historia de los videojuegos, ¿no? Que es el cementerio y el bosque. Luego, quien consiguiera pasar esta fase, que no penséis que hay muchos, o por lo menos no hasta la llegada de los emuladores y las vidas infinitas, ¿no? Y todo esto, llegaríamos al Palacio de Hielo y al pueblo abandonado, ¿no? Aquí hay muchos más saltos que en el primer nivel, donde podíamos encontrar la muerte instantánea si fallábamos, y también pues hay nuevos enemigos como los míticos ogros, ¿no? Luego llegamos en la fase 3 a las cavernas, que ahí es donde encontraríamos al primer dragón del juego. Más tarde la fase 4, que son las plataformas flotantes y el mítico puente de fuego, ahí que es la fase que más odio, por cierto, porque un salto mal calculado pues supondrá la muerte instantánea y empezar de nuevo. Y como todo esto está plagado de enemigos que nos van a dificultar el plataformeo, pues lo mejor casi que es pasar esta fase lo más rápido posible, ¿no? Centrándonos únicamente en el salto sin atender los combates y cuanto antes pasemos el trago, como digo, pues mucho mejor. Luego llegamos al castillo, ¿no? Que ya serían las 2 o 3 últimas fases, según se mire, que se divide en 2 partes y luego ya el enfrentamiento final, ¿no? Primero tendríamos como fase 5 el castillo inferior, que aquí tenemos a los míticos esqueletos, ¿no? Que saltan como locos cada vez que nos acercamos y tenemos ahí uno de los jefes finales más complicados, ya que, pues bueno, solo vamos a poder golpearle cuando abra las alas y tal, que es el demonio este, ¿no? Tan característico de esta franquicia. Luego llegamos a la parte 6, que es el castillo superior, es el más corto, ¿no? Es la fase más corta. Y aquí nos enfrentamos a varios demonios, a dragones, y además de que nos veremos obligados a usar el escudo. ¿Veis? Aquí os decía que el escudo no solo tenía esa característica, sino que además estamos obligados a usarlo para derrotar a los jefes. ¿Y qué pasa si no lo derrotamos con el escudo? Porque muchos dirán, bueno, ¿y cómo sé yo que hace falta el escudo? Pues si tú llegas aquí con la lanza, o con la daga, o con el hacha, con lo que sea, cuando derrotemos a estos enemigos vamos a volver al comienzo de la fase. Y aquí ya sí que nos dan la posibilidad de cambiar de arma, porque es solo así vamos a poder avanzar. Y por último, ya fuera de fase, ¿no? Fase 7, es el cuarto del trono de Astaroth, que bueno, por fin llegamos aquí al enfrentamiento con Astaroth, que no va a ser nada fácil, ¿no? Porque tenemos que golpearlo en puntos concretos. Además hay que hacerlo con el escudo una vez más, y bueno, como digo, sin esta arma no lo vamos a derrotar. Pues bien, una vez lograda la victoria, el juego vuelve a la primera fase. sí, amigos, volvemos al principio y tendremos que volver a pasárnoslo todo, pero en mayor dificultad, para ver el final del juego, en el que bueno, por fin abrazaremos ahí a nuestra princesa. Esto, que nadie se lo tome como spoiler, porque era de esperar, ¿no? Que al final, si te pasas el juego, pues abraces a tu princesa. Obviamente, pues esto es un poco a nivel completista, porque quien quiera ver el final no tiene más que buscarlo en YouTube, lo visiona y tan fácil como eso. Pero bueno, que el juego, como fue concebido originalmente, era así, lo pasabas normal, llegabas al final, luego en difícil y ya por fin veías el final. Pero bueno, la fama de Sir Arthur la verdad es que no se queda aquí, ¿no? Ya que además de las secuelas que había comentado antes, pues ha tenido cameos en varios juegos, como por ejemplo los de la saga Marvel vs. Capcom. En su primera entrega pues veíamos ahí a Arthur, que podía ser seleccionado como asistente y como personaje jugable además en la última entrega, en Marvel vs. Capcom 3, que además tenía como escenario propio cementerios, lo que hay muy bien hecho en 3D, con buenos efectos gráficos y tal, y también el bosque, ¿no? Ahí en el que podíamos ver de fondo a Astaroth, y estaba, la verdad es que estaba muy chulo. No hemos hablado de los creadores, pero bueno, como mínimo nombrarlos, que el diseñador fue Tokuro Fujiwara, los programadores, bueno, el programador fue Toshio Arima, el artista conceptual y el que creó todo el arte del juego fue Masayoshi Kurawa, y el compositor, que no es que nos vayamos a parar en él, que es Hayako Mori, pero sí que vamos a chapó, porque creó una música muy característica, y en esta época, como hemos dicho en otras ocasiones, pues no era tan fácil componer estas partituras, ¿no? Debido a los chills de sonido. Pero bueno, ya que acabamos de nombrarlo, Hayako Mori, pues para cerrar esta segunda edición de Soplando Cartuchos, vamos a dejar que suene un ratito, muy poco, porque este no es mi programa, esto es Game Elch FM, pero esta pequeña sección, pues nos gusta también hablar de la música de los videojuegos, y vamos a dejar que suene un poquito esta maravillosa melodía con la que nos despedimos hasta la próxima edición de Soplando Cartuchos. Un saludo, amigos. Hola, ¿qué tal, amigos? Esto es La Última Partida, un podcast en el que recordamos juegos de PlayStation 3, Xbox 360 y Wii, que merecen ser recordados, que merecen ser jugados y que, por supuesto, merecen una última partida. Desde el recuerdo, desde el cariño y sin spoilers. Búscanos en iVoox y en iTunes. ¿Juegas con nosotros La Última Partida? En 2014, un grupo compuesto por 4 frikis fueron troleados por analizar un juego al que no habían jugado. No tardaron en usar Wikipedia como fuente de información. Si no les bloqueas en Twitter, quizás puedas stalkear. Ellos son Reserva de Maná, un programa de videojuegos donde las mejores pelis, series, cómics y bandas sonoras también tendrán su espacio. I don't want to set the world on fire. Estamos seguros, dale al récord. No, no, al Play no, al rojo. A ver, pandilla de putos, dejad de hacer el manta y compraros una Wii U. El agua lo sale siempre igual. Habitantes del yermo. ¿Qué pasa? Muy gracioso, niña rata. ¿Cómo iba siendo? Habitantes del yermo, la situación es muy grave. Largo, levanta un poquito más la antena. El invierno is coming. La población está llena de temor. Pero aún queda una esperanza. Un rayito de luz y no es Marisol. ¿Eso qué es? ¿Humor irlandés, Shadow? En fin. Desde el refugio 113 seguimos desempacando viejos videojuegos para mantener la cordura. Pueden encontrarnos en iVoox o en el extenso páramo de Facebook. Solo tienes que buscar el... Refugio 113. Refugio 113. Refugio 113. Maldito dromedario. Búsquennos. Se nos acaba el tiempo. Se calienta la nuque cola. La gente grita Wii U. A Coro no le quedan neuronas. Kyobu no vuelve. Napa, resiste. Mamá, deja la mutaracha, coño. Yuji, vuelve. Anda, coño. ¿Y usted quién es? Tráeme, largo, tráeme las gafas de cerca. Anda, que no veo. Rotulo. Anda. ¿Tú qué es? ¿Uno nuevo? A ver, chato, di algo. Quiyu. Sime, ¿tú qué opinas? Quiyu. ¡Capitán! ¡Qué desastre por Bethesda! Por cierto, vendo Opel Kadett. Está como nuevo, ¿eh? I just wanna be the one you love. 2016, uno de los llamados a ser de los mejores años de esta generación, en el que van a tener su salida varios juegos muy esperados y otros que tenían que haber visto la luz el año pasado y se han retrasado y la verán este año. Incluso puede que aparezca por ahí uno que tenía que haber visto la luz hace 5 años, pero esperemos que salga finalmente en este 2016. Así que pues aquí a modo de tertulia quería traer, mis compañeros Gunkaiser y Rafa querían traer este tema y hablar de los juegos que más están esperando, que más hype generan, a los que le tienen más ganas, con los que se van a dejar el sueldo y todo eso, ¿no? Tenemos un listado. ¿Quieres que le demos un repaso al listado y luego hablamos de los nuestros o...? Pues como quieras hacerlo, me da igual. Vamos hablando de juegos que nos vayan surgiendo o que le tengamos ganas. Yo creo que podríamos preguntar cuál es el que más espera cada uno, si tenéis uno. ¿No? Es que hay varios, ¿eh? Hay varios, ¿no? ¿Qué os parece? Uno, decantarme por uno. A ver, si me tuviera que decantar, yo creo que me quedaría con uno de PlayStation 4, exclusivo, Uncharted 4. ¿Tú te quedas con ese? Hombre, ¿y a la chupa cuál dice? Pues que se... puedo elegir otro, pero Uncharted... No, pero es que os va a sorprender, porque es que en realidad yo ahora mismo, el que más espero no es el Uncharted 4, yo el que espero es Horizon Zero Dawn. Y sí, tiene muy buena pinta. Me ha creado unas expectativas y aparte de ser una nueva idea, una nueva IP, lo espero con más ganas que algo que ya he jugado, que ya sé más o menos cómo va, aunque han variado cosas en el Uncharted, es un mundo semi... tiene pinta de ser un mundo semiabierto, no llega a ser abierto del todo. Pero no deja de ser la misma historia, los mismos personajes, pero ampliado, llevado más allá. Y entonces el que más me pica la curiosidad es el Zero Horizon Dawn. Bueno, informad a la gente, porque si no lo sabía, que yo además era un título que desconocía hace... O sea, que no había oído hablar de él. Y es un mundo así de prehistoria tecnológico, o sea, donde gente pues, de la prehistoria se dedica... a combatir contra seres cibernéticos o no, o sea, una especie, yo creo que he visto algún vídeo de una chica que está peleando con un arco contra un bicho ahí enorme. Sí, ¿sabes? Es una chica pelirroja que pues eso, se dedica a luchar contra, eso parecen una especie de dinosaurios, pero de metal. Son robots. Transformer. Pero ¿qué tipo de juego es? Es un mundo abierto. Es que ahora mismo... Pero es un tercera persona. Es tercera persona. Pero rollo Shatter Slash o... Bien, no, bien, no, es no. Más bien... Sandbox. Es más rollo de sandbox. De disparos. Es... Tipo The Order en ese aspecto, ¿no? En plan, un jugador disparando. Sí. Es que es una mezcla. O sea, en algunos puntos te puedes recordar a un Turok. Pero en tercera persona. Vale, ¿ves? Vale. Mira, vale. ¿Ves? Te lo acabo de vale, pensar. Vale, vale, vale. Es que no había visto nada, ¿no? Es un Turok en tercera persona. La verdad que tiene muy buena pinta, ¿eh? O sea, es, además, si no lo conocíais, os animamos aquí que lo busquéis, porque la verdad que tiene muy, muy, muy, pero que muy buena pinta. ¿Y tú, un Kaiser? Que... Yo a lo que le tengo ganas, realmente todavía no se ha visto nada. Yo he visto cosas como, por ejemplo, puede ser el Detroit. Become Human. ¿Detroit? Sí, wow. Detroit. Sí. Detroit Human viene de... Aquí, como siempre, la gente me ejecutará. Viene de una demo técnica de cara que viene de... De la Play 3. Sí, venía exactamente, creo que recordar, de... Era lo que hicieron Heavy los... Rain. Sí, los de Heavy Rain, que hicieron una demo técnica para lo de Beyond Two Soul. Y entonces crearon cara. Y cara, y sí. Y salió carica. Sí, pues la historia, si no la habéis visto, buscarla en YouTube porque es tremenda. Y de ahí es un... ¿Tú lo has vale, visto? Cara me suena haberla visto. Es el robot que lo están montando y cuando va a terminar de montarle le dice que tiene miedo y dice, ¿tiene sentimiento? La demo técnica se la vi, sí. Entonces empiezan a desarmarlo y dice, no me desarme, por favor. Entonces la vuelve a armar y cuando la saca... y de ahí sale la idea de que sea un mundo donde ya hay robots. Yo he visto un pequeño vídeo donde teóricamente es como la de Will Smith, que es de... No, parece Blade Runner. Sí, es algo así, pero es... Blade Runner y Yo Robot. Sí, exacto. Pero es Yo Robot donde los robots tienen una función social y parece ser que el personaje, que es un robot, pues tiene sentimientos dentro de un mundo robot. Sí, la verdad que... Y ese está sin confirmar, entonces... Pero The Last Guardian 2016 seguro que llega, sí, ¿eh? Seguro, The Last Guardian, que también está sin confirmar. Hombre, The Last Guardian, como no salga en 2016, te lo digo que le cortan la cabeza directamente. Creo que The Last Guardian es uno de los que más me llama la atención de este año. The Last Guardian, sí. Hombre, me está mirando, sí, no, a mí, no, me no, está no, mirando no. Con Kaiser. No, a mí también, si te lo digo en serio. Yo Y espero que no sea largo el juego. ¿Por? O sea, ese es el plan. Todo el mundo, no, que tenga horas para poder jugar. Porque no. Él, si es un juego largo, tarda 7 años en pasárselo. Sí, no, y aparte de porque tardaría mucho, o sea, largo me refiero como un Uncharted. No, o sea, yo creo que este juego no va a ser muy largo. 10, 12 horitas o algo así. Que si los tiras mucho, te puedes cansar del... Depende un poco de lo enrevesado que lo quieran hacer. Porque yo recuerdo que Ico no es relativamente largo, pero no. A mí se me hizo eterno. Eterno. Pero eso es porque tú eres un sieso. No, hay gente que sí, le no, gusta... Yo ahí tirando de la... Shadow of Colossus, por ejemplo, es lo mismo. Te gusta o lo odias. Shadow of the Colossus, no hay un término 16 medio. Veces hacer lo mismo, dices... ¡Ostras! Hombre, 16 veces hacer lo mismo, pero no hacer lo pero mismo. Pero no hacer lo mismo. O sea, pero es que son 16 veces. Lo más tedioso es de ir de un monstruo a otro. Sí. Para mí era lo más tedioso. Para mí los monstruos se me hacían relativamente... Tú ponme 8. O ponme... Pero es que si no el juego se terminaba demasiado pronto. Ponme 10. Yo creo que lo que sí ponme, que es verdad... Ponme 10. Vale, el más no, tedioso, 16. Lo tedioso era de un punto a otro porque no había nada más que lagartijas de esas por el suelo. Pero bueno, no había nada más. La pero cuestión... bueno, ibas a caballo. Sí, a caballo. Sí, pero bueno, que pero da igual. ¡Agro! Ya está. Pero nada más. Lo bueno es que dicen que la historia de Ico y de Shadow of Colossus está interconectada y la historia de The Last Guardian parece ser que también va a seguir con la trama. Así entonces, pues yo tengo que ser muy corto porque no lo he pillado. ¿Qué pasa? ¿No? Que el de Shadow, bueno, te lo explico. Vale. ¿Que el de Shadow of the Colossus es el niño de Ico? O oh, sí, es el niño no, de Ico. No es spoiler, es solo hablo del personaje. Es super spoiler. No, solo te ha contado el final. No, el final. No, el final no, tío. No, en Ico el protagonista es un niño. Claro. Sí. Y estoy preguntando si ese niño es el protagonista ¿puede ser? De Shadow of the Colossus. Yo, ¿puede? Es que, yo es que lo que creo que va más allá de ahí. O sea, a ver, no, no yo quiero hacer spoiler, digo, pero no, yo creo que va no más allá de no me he terminado ninguno de los dos. Puede vale. ser o sea, él o una persona o un familiar. Pues vale, es que como se ve que no he llegado yo todavía a eso. Es que es muy vale. filosófico el juego. Claro. Vale, deja vale, todo vale. muy entreabierto. Pero bueno, vamos a hablar, si no, un día tenemos que hacer un especial. El mafia. Rafa, cuando salga The Last Guardian y nos lo pasemos, hacemos un especial de los tres. Ah, mira, ¿te parece? Está bien. Buena idea. Ya hablando, espérate, te voy a cortar. Hablando de The Last Guardian, También tengo yo por ahí en el punto de mira el Rime. Es un juego hecho en España. Rime. Si Rime. No, si no te importa. Pero yo es que hablo para los oyentes que no saben inglés. Claro. Como Rime. Diría Jaime. Rime. Rime. Rime. Pues es de un estudio español, es de Tequila Works. Y a mí me recuerda muchísimo, muchísimo, ¿sí? muchísimo la esencia a un Nico. Sí. Mm. Y de hecho es un juego que en cuanto salió, o sea, todo el mundo se interesó por él. Tiene muy buena mecánica, parece ¿sabes? Que tiene muy muy buenos gráficos y es una gran apuesta, ¿eh? Sabes que son fans, ¿no? De esos juegos. Que en, se que se en su estudio de desarrollo tienen pósters de Shadow, de Colossus y de Ico y cosas así. No, si, no, es que si no me equivoco. Con ver el juego se nota. Tiene un toque más colorido, pero la esencia, los movimientos, todo a mí me recuerda a todo. Todo lo que he visto hasta este momento me recuerda a los juegos de Taimico. Es verdad. Bueno, y ahora pasando a otro juego que sí que es verdad que, aunque no tenga el Xbox, tengo que decir que va a ser un gran juego, Quantum Break. Quantum Break. A ver, eso es un exclusivo como la copa de un pino. ¿Se sabe ya más o menos cómo será la jugabilidad? Sí, hay vídeos de la jugabilidad y demás. Tiene pinta... Yo vi un tráiler y no he querido ver más por no spoilearme y eso, pero... Sí que a mí me recuerda mucho al Max Payne, al último, al 3. Es de tiros, entonces. Es de tiros. Es de tiros para el tiempo, lo típico. O sea, es que me recuerda muchísimo. El tiempo se puede controlar... Yo no he visto mucho, porque me pasa lo mismo que a David, que no he querido spoilearme mucho. Pero parece ser que el tiempo lo puedes controlar un poco a voluntad. Rebobinar. Sí, pero puedes distorsionar espacios de tiempo. Eso pasarlo en Remember Me. ¿Sí? ¿Con los recuerdos te refieres? Sí. Sí, bueno, lo que pasa es que en Remember Me era más como que se metía más en los recuerdos y los podía modificar. Sí, esto no es tan así. O sea, no es tan meterse, es más el tiempo, no los recuerdos. Y por ejemplo, otra exclusividad que se ha ido para el 2017 era el Skullbound. Un segundo. Nos dicen por aquí el señor Cachito que, Pepe, te tienen que recordar que el sitio de Cachito es sagrado. Que es como Sheldon. Cachito está diciendo por aquí. Vamos, ver, dice Amamore. Oye, Cachito, para que veas que estoy defendiendo ya aquí a la Xbox, que si no nadie se acuerda de él. Amo a ver. ¿Y el Halo Wars 2 ese qué? Hombre, ese es un... creo recordar, porque no estoy muy puesto en tema Halo, pero creo recordar que es un juego de estrategia. Sí, yo probé una demo del Halo Wars, el 1, y es estrategia... Hombre, está claro que para los amantes de la estrategia va a ser uno de los grandes de este año, pero para los que no sean... Amantes de la estrategia este año, el XCOM 2. Pues sí, fíjate. Sin duda. También. O sea, lo que pasa es que es para PC solo, sí. De momento. Correcto. Yo tengo que decir que a mí ese juego no me gustó tanto. O sea, ¿el XCOM no te gustó? No, porque a mí sí. A ver, que hay gente que sí que le gusta mucho, pero yo que sé, cada uno tiene sus cosas. Yo lo jugué en iPad, tío, que también tiene gráficos bastante buenos. Que yo probé la demo en la 360 y jugué el de iPad y era prácticamente igual. Además, el táctil del iPad venía perfecto para ese juego y lo disfruté muchísimo. No me lo llegué a pasar. Pero lo que jugué lo disfruté muchísimo y escribí por ahí un análisis, ¿no? En una web, en No Solo Gamer. Y la verdad es que me gustaría poder probar el nuevo. Lo que pasa es que como va a ser de PC de momento, no creo que lo pruebe a priori. Pero eso de ir por turnos contra los marcianos, como hacíamos antiguamente, tío, como hacíamos cuando éramos jovencicos. Ese juego es tipo Dragon's Mazmorras o... Un tipo de ajedrez, vamos, que es por turnos. Tipo ajedrez, sí. Correcto. Cuando juegas un juego de los de antes, no. En algunas cosas las puedes soportar. Lo digo porque yo estoy jugando ahora al Resident Evil 0. Y el otro día estaba en un sitio y entró mi hija. Y no vimos nada de zombies ni nada, ¿no? Me preguntó, le dije, era un juego de cuando yo era. De donde yo era más chiquillo. Te voy a contar la experiencia. Y tal, y pasa una cosa y entro en una habitación y hay unos bichos y me salgo. Dice, ¿por qué te sale? Digo, porque me queda muy poca vida. Digo, voy a ir a buscar una cinta para ir a donde guardar. Digo, porque he hecho muchas cosas y me pueden matar. Dice, es que si te matan, ¿qué pasa? Digo, pues que todo lo que he hecho donde tengo que guardar hasta ahora se borra. Y me dice, anda, anda ya. Sigo diciendo, venga hombre, que los juegos no son así. Los de antes sí. Y si no tenías memory card, no te digo nada. Sí, Paula, sí. No te digo nada. Bueno. Juegazo. A mí el Resident Evil 0 me gusta. Sí que es verdad que no me voy a comprar la remasterización. Yo te dejo remasterizado. porque ya tengo su versión para GameCube y también la tengo para Wii. Entonces digo ya. Pues me está encantando, me está gustando mucho. Es un buen juego, pero, la verdad. ¿Juegas al de GameCube en la Wii o es que hay una versión para Wii? Hay una versión para Wii. ¿Y la puedes jugar en la Wii U entonces? Bueno, yo es que la juego en mi Wii. O sea, es vale. Que la Wii U, fíjate. ¿Pero tienes la Wii conectada? Sí, sí que la tengo conectada. Sí, sí, sí, sí. Además, porque ahora mismo estoy jugando, o sea, no sé por qué. Bajando oyentes en este momento. No, no, coño, no, que hemos subido. Hombre, fíjate. En este momento han subido oyentes. Estoy jugando a juegos de GameCube un montón. Luigi's Mansion, que lo he pillado por fin. Y estoy jugando al Final Fantasy Chronicles, que está muy guapo. Luigi's Mansion, el de GameCube. Qué chulo estaba, tío. Increíble. Qué chulo. Increíble, lo tengo. O sea, me lo regaló un amigo y me quedé flipando. Está chulísimo. Yo lo jugué cuando tenía mi primo Dage. Es muy bueno. Lo tengo yo también, el Luigi's Mansion, Está chulísimo. Voy a ser la voz de Jordi. Dice: vaya tela, 45 segundos de exclusivos de Xbox y quieren hacer un especial de Last of Us. Una mierda. Tranquilo, Jordi, estamos hablando de todos los exclusivos que hay. Tranquilo, Jordi, que al especial de Last of Us no te invitamos. Que ya llegaremos a todos los que hay, o sea, los que hemos dicho. Oye, muchos son multiplataforma. Y ahora voy a hablar de exclusivos de Wii U, porque bueno, Wii U también tiene algo de exclusivos. ¿Cuál? ¿Algo? ¿El Zelda? El Zelda, que... Con un link azul. Que de repente aún... No han dicho nada, no se sabe aún la fecha exacta, pero bueno, va a salir en 2016 sí o sí, yo creo que sí. No es que sea yo aquí adivino, pero vamos, como no lo saquen en 2016 y como no lo saquen para Wii U, lo decapitan. Y bueno, pero, hablar del Star Fox también. A mí el Zelda este me da tufillo a que lo que van a hacer, todo lo que se vio, va a ser de la versión de NX, de la conocida pero desconocida NX. Y que para la Wii U o no va a salir o va a salir un port chusquero y cutre patatero. Hombre, fue como por ejemplo el juego de GameCube, del Twilight Princess, que salió para Wii y para GameCube. Y hombre, no era un port patatero el de GameCube, Yo me da a mí la sensación de que las imágenes que salían no las podía mover una Wii, ¿qué quieres que te diga? O sea, ya me cuesta pensar lo que lo mueve una Play 4, pues como para que lo mueva una Wii. Da igual, luego está el famoso downgrade y punto. Y ya está. Pero eso ya es un matagrade, más que downgrade. Pero bueno, hay que ver mucho más de este juego, porque sí que es verdad que no han enseñado absolutamente nada. O sea, han enseñado un vídeo, que eso tenemos que ver, imágenes que lo corra la consola, vamos, que sea in-game. Y luego hablar del Star Fox, que yo, quieras que te digo, tengo ganas de jugarlo. El Star Fox Zero, a priori los gráficos son un poco chusteros. Ya no es el tema de los gráficos, es el tema de la jugabilidad. No se ve mucha sensación de velocidad. Parece que vayas a 2 por hora. Pero hijo mío, porque el Star Fox es así, tío. El Star Fox tiene su ritmo interno. Pero es que yo le pediría un mínimo, ¿sabes? No, pero el Star Fox es un gran juego. Es que parece un shooter de carril lineal. Esa es la sensación que me da. Bueno, y ya, bueno, ya que nos hemos puesto a hablar de los exclusivos de Wii U, que tiene 3, si quieres los decimos. El Pokémon Tournament, que yo no sé, me niego a hablar de este videojuego, me niego a hablar. Y el Shin Megami Tensei por Fire Emblem, que estoy seguro que no va a llegar a España. Segurísimo que no va a llegar. Y pues, si llega, en inglés. Te lo compras de importación. Muchachos. Pues sí, pues también me lo compré. Yo también voy a incluir uno a los juegos estos, que no es uno de los que más esté esperando, pero sí uno de los que más curiosidad me da, pero por ver algo de algo más de juego en movimiento, que es el Hellblade, que es de Ninja Theory. Más que nada me causa intriga porque los anteriores juegos de esa saga, a pesar de que no son muy populares, no han tenido mucho éxito. A mí me encantan. Eso sí, hacen buenos juegos, buenas historias, pero ves un protagonista y te lo calcan para los restos. O sea, todos tienen el mismo aspecto. Y bueno, ellos mismos lo catalogan como un triple A independiente. Esperemos a ver qué surge de eso. Yo, la verdad es que, por lo poco que he visto, me... Yo he visto algo de Alison Roa también, que es el heredero del famoso PT. Que también, no sé, tiene buena pinta. Para PC, sí que es verdad que a mí me gustó el PT y era una gran demo. Pero creo que se creó mucho boom y creo que la Alison Road... A mí me gusta más petar, digo. Petar también. A ver, PT, cuando ves el vídeo final, que empieza la música y ves el actor cuando se da la vuelta, era... se te caen las bragas y dices, tómame dinero. O sea, ese momento... Ese momento es para decir... Cuando vi eso, ese momento fue cuando dije, ya, quiero una Play. Y estaba entre una y otra, ¿no? Y salió eso y dijeron que era exclusivo. No para... digas eso, tío. Esto arde ahora mismo. Me da igual. Yo en está el foro que arde. En ese momento dije, Dios, quiero una Play. ¿Por qué? Porque iba a estar ese juego, iba a estar los Uncharted, iba a estar The Last of Us 2 y además el Batman se veía mejor, decía. Yo decía, Dios, la quiero ya. Al final ese no salió, pero bueno, lo demás todavía queda. Todavía esperamos que salga. Y ahora voy a hablar de dos shooters que son también MOBAs, que están luchando ahí los dos para ver cuál va a ser el mejor. El Battlefront. ¿El de Blizzard? Y luego también el Overwatch. El Overwatch. El Battlefront, que es de Gearbox Software, que es de los creadores de Borderlands. Y luego también tenemos Overwatch, que es de Blizzard. Que ahora la gente se está decantando entre uno y otro, cuál me gusta más, cuál me gusta menos. Y yo, si tuviera que elegir entre uno y otro, me quedo mil veces más con Overwatch. Oh my god, yo es que ¿sí? No me quedo con ninguno. Que anda. ¿Por? Pues me parece una pasada Overwatch. No sé, el diseño de los personajes, cómo está integrado, me parece muy bueno, la verdad. Yo en cuanto a escenografía y demás, hay gente, porque es eso, que están ahí en plan, en plena pelea para ver cuál se van a quedar. Entonces tú no te quedarías con ninguno. Yo de momento no me canto. Es que ya con la lista que hemos dicho ya, mi cartera no lo puede soportar. Hombre, también cabe la posibilidad de que te esperes. También. Yo también quería comentar uno que también parece ser que al final se desplaza a 2017, pero bueno, vamos a mencionarlo porque aquí está en la lista, que es el Recall. Más que nada me causa también, estamos con lo mismo que con el Hellblade, pero en este caso incluso más, porque en este no se ha visto nada de in-game. Pero es exclusivo. Es exclusivo de Xbox One. De Xbox One. Dilo, que si no cachito no para mata. Vosotros, claro, para vosotros cachitores. ¿De qué engine? Sí, comentan que va a ser una especie de Zelda mezclado con un... ¿Es el de los robots con bolas, el perro de bolas? Correcto. Correcto, vale. Dicen que es eso, que es una como una mezcla entre un Zelda y un... la tía esta, ¿cómo se llama? Metroid. La tía esta que está ahí, sí, Metroid. Yo aún estoy esperando a ver que me muestren un poquito más, porque la verdad es que lo que ha salido es muy poco, pero bueno, está ahí, veremos qué surge de ahí, de la idea. Pues yo, aprovechando el tirón de este, voy a nombrar otro que seguro que Cachito lo espera con ganas, que es el Gears of War 4. Se supone que sale este año, ¿no? Sí, está confirmado para finales de año, en principio. Pues nada, a ver lo que... Intentaremos que lo analice Cachito y nos lo traiga aquí, ¿no? Yo sinceramente, ese, después de haber jugado al último, ya el hype sobre esa saga... Te bajó. Me la tienen que volver a despertar. Ah, ¿pero has jugado tú a ese? Yo he jugado toda la saga. ¿Cuál, perdona? El Gears of War. En tu 360. En mi 360, sí. Chicos, tengo una 360. Espera, me voy a poner plano. Que no sé, que sé que no queda muy radiofónico, pero para YouTube. Tengo una 360, chicos, sí. He jugado toda la saga. Pues eso. Y es que es eso. Después del último, lo mal que me lo he hecho pasar, de aburrimiento, me ha quitado un poco el hype en esta saga. Esperemos que este logre volver a levantármelo, como ya lo hicieron los anteriores. El hype. El hype. Yo juego uno entero y con el segundo no pude. Pero tú es que eres un soso. Yo ya te he dicho que tú eres un soso. Es un gran juego. Con el principio no pude, tío. No. A mí lo único. Me pasó igual que a un Kaiser. Pues. No me entró y no. Reconozco que es un gran juego y reconozco que tiene sus virtudes. Pero no sé, yo con. No me enganchó. También es verdad que siempre lo he dicho, que en ocasiones hay momentos en los que vas a jugar un juego y no es el momento. Y que luego lo rejuegas o le vuelves a dar una oportunidad y acaba gustándote mucho más de lo que pensabas. No sé si será o no, pero no sé. A mí lo único que no me gusta, y algunos me matarán por esto, son los jefes finales. No me he enfrentado a nada tan aburrido como los jefes finales. Y bueno, la gente dice que son difíciles, pues yo me los paso con la me los paso fácil. Ha hecho el platino de Bloodborne. Me he hecho el platino de Bloodborne, chicos. Es que es un máquina este. Mafia 3. Es un máquina. ¿Habéis visto cosas de Mafia 3? No he visto nada. Pues yo me basé en Mafia 2 y me gustó mucho. Y el 3 me parece muy, muy interesante. Tiene muy buena pinta, gráficamente, luz espectacular, siempre y cuando luego el resultado final no acabe perjudicado como suele acabar. Que te enseñan cosas muy bonitas. Eso es lo que te iba a decir. Y luego al final. Y luego al final se queda todo en agua de borrajas. Empieza con el downgrade. Otro. Yuka y Laili, que seguro que este no tenéis ni idea. ¿Sí? ¿Sabéis cuál es? El Yuka y Laili. Pues, si habéis jugado al juego de Banjo-Kazooie, es el heredero espiritual. No has jugado al Banjo-Kazooie. Eres muy japo tú, ¿no? ¿Pero qué japo? Tío, ¿pero no habéis jugado vosotros al Banjo-Kazooie de toda la vida? Yo sé cuál es. Yo sé cuál es. ¿Cómo el oso ese y el... Y el madroño. El oso y el madroño. No, yo sé cuál es. Pero vamos a ver, pero si es un juegazo, pero es una joya, vamos... Para ponerle ahí en tu casa, en la estantería o lo que sea, y mostrarlo con orgullo y amor. A lo mejor cuando tenía 12 años igual sí, pero ahora no juego eso, tío. Pero tío, pero vamos a ver, pero este tío es... Pero vamos, a ver, yo solamente estoy diciendo que si te gustó el Banjo-Kazooie, este seguro que lo vas... Te va a gustar. A ver, sí que es verdad que la estética pues es un poco infantil, pero si es igual que el Banjo-Kazooie, tengo que decirte que el Banjo-Kazooie... Era también bastante adulto porque te ponía tramas bastante hardcore. Te lo digo de verdad, ¿eh? Sí. Te ponía ahí en tramas y cosas así que dices, tú, esto un niño no lo entiende, ¿eh? Bueno, ¿Ese? ¿El Yuka Laili? Te lo juro que el Banjo-Kazooie es una crítica a la sociedad. ¿Es un camaleón el Yuka este? Sí, es un camaleón. ¿Y el otro? ¡Y un murcielaguito! ¡Un murcielaguito! ¿No ves? ¡Qué chulo! Ahora sí que le gusta el juego. Ahora sí. Ahora le gusta el juego. Mira, esto es lo más cercano que vas a tener a un Batman. Tío, así que... ya está, pues este es mi GOTY de 2016. ¿No ves? Como no ha salido un Batman, pues mira, pues por lo menos tienes el Yuka y Laili. Oye, ¿y se lo puedes enseñar a tu hija? Sí, sí, es que tiene unos dibujitos que seguro que a mi hija le gustan. Pues ya está, ¿no ves? ¿Sabéis lo gracioso de esto? Que posiblemente el 90% de los juegos que hemos acabado de mencionar aún... Se traslade, muchos, ¿no? No es que se traslade. Es que más del 90%... los tiene Conrado ya en precompra. Ha pasado una copia antes. Todos, madre mía. Bueno, y otro que he visto hoy, que no sé si pegarme un tiro o qué hacer. Resident Evil Umbrella Corporation, que va a salir para el 25 aniversario. Pepe se ha atrevido. Que la gente, a ver, va a salir para el 25 aniversario de Resident Evil un juego que se llama Resident Evil Umbrella Corporation, que va a ser como un shooter competitivo que no va a tener prácticamente historia o una campaña tomata. ¿Shooter? ¿Vale? Sí, competitivo. Entonces va a ser en plan, pues eso, tú sois como mercenarios y tendréis que luchar. La cuestión... Ah, no, ver, no te dejo hablar más de eso. No, nada, espera. Nada. Tengo que decir, lo único interesante que hay es que estás luchando con otra gente mientras hay zombies. Que bueno, eso puede darle una dinámica de juego... Algo guay. Vale, llámale DW o llámale... Pero... Counter Strike Zombie Edition, pero... sí, yo qué sé, pero no le pongas el título a ver, Resident Evil. Le han puesto el nombre... Y que tú hables de eso, me duele. Por eso estoy diciendo... Pero, a ver, ¿no me habéis escuchado cómo he empezado? Digo, sí. Que he visto eso que me ha hecho, vamos, querer morirme. Para el 25 aniversario sí. Podrían haber sacado el remake del Resident Evil 2. Que a lo mejor porque lo saquen, puede no que está, no. No le está tiempo. Y otro de los grandes es el Doom. Pepe, ¿qué opinas de eso? A ver, si es Bethesda, mal vamos. Mal vamos. ¿Y eso por qué? Ojo, duras declaraciones en las gaunas. A ver, juegos que son de otras grandes franquicias, ¿no? Que han pasado mal Bethesda, han caído en picado. Como Wolfenstein, ¿qué pasó? Por de PC. Pues como lo mismo que pasó con el Batman, que lo retiraron. Hicieron un mal port de PC. Porque si yo leí información que decía i7, ¿no? Para recomendados. Entonces, ¿por qué coño lo pusiste lagueado para ordenador? Que yo leí que gente, ¿no? Que incluso que tiene un i7 con tarjeta de Titan, iban a 4 FPS por segundo, digo. Eso es Rode, ¿no? Eso es el ordenador de no, Rode. No. A un montón de usuarios que tiene ese juego. Pero vamos a ver, Bethesda. Centrado en vuestros juegos como Dishonored, Fallout o The Elder Scrolls, que ahí sí lo hacéis bien. Bueno, con los bugs y eso, pero lo hacéis bien sin tantos problemas. Dejad esos juegos a los que hicieron la franquicia, ahí de software. Ahí está. Oye, de verdad, bonitas palabras de Pepe. Hombre, es que la toca Doom, es que su Doom. Amor. No, Doom y Wolfenstein, porque con el Wolfenstein ya Bethesda lo dejé así, como en reacción a amor, odio así, como... Si me sacáis un Fallout o un nuevo Scrolls, vale, pero si me sacáis un juego... Que no es de vuestra franquicia, mal vamos. Pues esto igual lo debemos haber dejado para lo que me saca mis casillas. Sí, la verdad, sí. La verdad es que sí, oye, pega. Pepe, ya sabes, habla sobre las reflexiones. Titanfall no era exclusivo de One, ¿no? El año, el, o sea, el primero sí, pero ahora ya es que, se confirmó que era para oyendo las críticas que nos están lanzando por aquí los Xboxers, ya que hoy no tienen al Xboxer defendiéndolo. Comenta algo. No, me he puesto a leer la revista y exclusivos que salgan aquí en esta guía que hemos cogido como hay 5. Sí. Los demás son multiplataforma. Bueno, y ya hemos dicho varios. ¿No hay más? Sí, hay uno más que no hemos dicho. Crackdown 3. O el Tacoma, que creo que no lo hemos mencionado, sí, porque yo no lo conozco. Pero tengo que decir, Crackdown 3, o sea, el 1 y el 2 fueron flipantes. El 3 tiene pinta de ser increíble. Así que es verdad que yo creo que va a exprimir la Xbox One un montón. Y bueno, si ya lo que podía hacer con las demás consolas era increíble y lo que podías hacer en el Crackdown 1 y 2, en el 3 yo creo que lo vamos a flipar. Y nada, si es que, bueno, realmente es eso. Xbox, hay, de momento creo que sí que es verdad, 5 que son más o menos punteros. Pero, por ejemplo, íbamos a hablar del Scalebound, pero ya han dicho que era para 2017. O sea, se confirmó que se iba a ir para 2017. Sí, aquí está en 2016, pero no. Que realmente que ese juego iba a ser un gran exclusivo para 2016, pero bueno, se ha ido a 2017. Tampoco pasa nada. Otro de los que podríamos hablar, para también decir, gente que le gusta también la Xbox y la PlayStation 4 y demás, que multiplataforma, Mass Effect Andromeda, que ese juego pinta muy bien. A la gente que le se pasó ya el 1, 2 y 3, pues este tiene pinta. No se ha mostrado prácticamente nada. Nada, prácticamente nada. Nada. Yo creo que se han visto concept arts y poquito más. Mm-hmm. Pero bueno, siendo Mass Effect. Es un Mass Effect. Es que siendo Mass Effect, yo creo que no la pueden cagar. Porque realmente la cagan con un Mass Effect y yo creo que todos los frikis vamos detrás de ello para pa matarlo. Pero hombre, se ha confirmado de momento para el 2016. No se sabe si al final a lo mejor lo van a pasar a 2017. Porque había, yo leí cositas que decían que a lo mejor si no estaba bien terminado o bien acabado, a lo mejor iban para 2017, ¿eh? Ahí queda la cosa. Y yo me gustaría hacer mención a un juego de que están esperando. De hecho, creo que ya lo tienen en precompra nuestros compañeros de Eres Gamer, que es un Rebel. Un Rebel. Que es el del personajito este rojo que es de Hilo. Es que es el de Fenny, es el que quiere Fenny. Sí, correcto. Correcto. A mí me recuerda mucho al Sharkboy. O sea, el plan de aspecto. Sí, del Little Big Planet. En aspecto es muy parecido, o sea, la textura es igual. Yo, sinceramente, lo poco que he visto tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta porque el gráfico de fondo tiene no es así como el de Sandbox, que no me acuerdo el nombre del juego, Little Big Planet. Tiene esa textura de cartón y tal de fondo, y este parece que tiene como un tipo de escenario más tirando a realista. Sí, y además la historia pinta que va a ser muy muy emotiva. Va a ser una historia, yo creo. Ya estamos, como dice Fenny, haciéndome llorar en los videojuegos. Sí, es verdad. A eso es película, hombre. Yo creo que va a ser un videojuego. Ya estuvimos discutiendo en el grupo ese. Ahora, yo te digo una cosa. ¿Qué ganas tenías de hacer un spoiler tú, eh? Y decir, es verdad que avisaste. Yo avisé y mandé audio. Para correcto, avisaste. Para que nadie... Tengo que decir que lo bien que le sentó decir, yo sé cosas que vosotros no. ¿Pero no te las has pasado tú el Brothers? No. Oh, wow, my God. ¿Y lo escuchaste? No, exactamente. ¿Y por la reacción a lo mejor de la gente? No sé, exacto. Es que lo que era en relación a eso. No, pero es que el spoiler no lo sé por ti. Ah, vale. Vale. Bueno, es que no habléis mucho más del brother, la gente acaba ya... cuando te pasas un juego así o una cosa así, es como te pasa a ti, te tienes que meter en un búnker y no ver nada más. Claro. Pero juégalo, tío, porque está muy barato. Es que sabes lo que pasa, eso es lo que te iba a decir. Creo que lo regalaban. ¿Puede ser que lo regalaron, Juan? ¿El con el Brothers, Plus, sí. Con el Plus, claro. Y yo no me lo descargué. Ay, qué panocha, Jero. Ahí está. Ahí va. Escucha, ¿te dejo una consola de las dos que tengo y lo juegas? Espérate que me pase el Fallout. Sí, porque no, Fallout va a tener errores. Jugaste antes, que son 3 horas y ya está. Ah, pues me han hablado maravillas de él, la verdad. Muy bueno, ¿eh? Además, fíjate, tengo que decir que yo ese juego jugué a dobles. Te lo digo de verdad. Con un mando, ¿no? Con un mando, ¿sabes? Una persona cogió una parte del mando y yo el otro, y entonces cada uno llevábamos una cruceta, uh-huh. O sea, una cruceta, un joystick. Un stick, sí. Sí, y me lo pasé súper bien jugando así. ¿Y hubieron tocamientos? No hubo tocamientos. No, pero que fue muy divertido. Recomiendo jugar al Brothers sí, tiene que con estar alguien, pues eso, cada uno coge la parte del mando correspondiente y además creo que lo único que utilizas es los joysticks y creo que es en plan los L's y R's y demás. R1 y R2. Bueno, en 360 los gatillos. Así que no, tiene verdad. Que estar diseñado para eso. En para la Play 3 los R1 y L1. Para que se puedan compartir. Yo le tengo cariño también porque lo jugué cuando estaba mi mujer embarazada, que estuvo en reposo, ¿no? En cama. Me llevé la tele de la cocina a la habitación, me llevé la 360 a la habitación un fin de semana y estuve tumbado al lado de ella en la cama, yo jugando y ella, pues no sé, con el iPad o a veces miraba y eso, haciéndole compañía con este juego. Entonces le tengo cariño también por eso. Recuerdos de... ¿Alguien apaga el teléfono? Bueno, no, está en vibración. Oye, ¿qué ibas a decir? Yo voy a recordarle dos que está esperando. Uno va a salir en breve y otro va a tardar un poquito más, pero que los está esperando el señor Gunkaiser con ansia y alevosía. Que uno es el The Division y otro es el Ghost Recon Wildlands. Sí, sí, o sea, son muy similares. Los dos son de Tom Clancy, los dos son en tercera persona, MMO. Sí, ya, sí. Pero el Ghost Recon, ¿no? He dicho yo. Pero coño, si estás esperando el Tom Clancy como agua de mayo y el otro es igual, pero se supone que a un nivel superior. Ya, pero el otro es más MMO que el de Division, ¿no? Por ahí andan al estilo. Sí, ya me está dando miedo el de Division. Que estás esperando con ansia la beta. Sí, ese sí. La beta. Sí, pues mañana lo pongo a descargar. He encontrado otro de Xbox. Otro exclusivo. Pero eso es... Killer Instinct Season 3. Bueno, pero es una expansión del sí, juego. Sí, pero que sale una rana de los Battletoads. No, ¿sí? Pero la rana de los Battletoads ya está. ¿Está ya en el otro? Claro. Anda. Claro, estaba... Era comprándote el Rare Collection. ¿El Rare Collection? Sí, el juego, la recopilación está ahí rara. Sí, sí. Te venía incluido dentro del disco, si tenías el Killer Instinct. Te descargaban el personaje. Free. Ah, pues nada. Ya, hombre, sí que verdad. Ya no hay más exclusivos de Xbox One. Lo siento, cachito. Sí, ya no ampliación. Star Wars. Ya lo hemos dicho. Si hemos dicho todos los exclusivos que podría haber. Hay otro también. O sea, lo mejor de Xbox o lo más esperado es el Quantum Break y no es el estilo de cachito. Y además, fíjate, no hemos dicho tantos exclusivos de Play 4. ¿Eh? No, pero fíjate. Hay. Hay muchos. Por ejemplo, uno, voy a hablar de los juegos de rol, que para eso soy friki de los juegos de rol. Bueno, este no va a ser... el Nier Automata, que fíjate que fue un juego que pasó sin pena ni gloria Nier aquí en España. Pero básicamente pasó sin pena ni gloria por algo que... por lo que me ocurrió a mí. Lo mismo que me ocurrió a mí, que fue que fui a comprármelo. Bueno, en realidad fui a cambiarlo en una conocida página de internet, hacer un change. Chansen. Y resultaba que no estaba ni doblado ni traducido. Entonces tragarme un juego con toque rolera, aunque fuese tipo poquito, hack and slash, sí. No iba a pillar nada de historia. Decidí pasar del cambio. Al final lo cambié por otro juego, no me acuerdo cuál. Pero le tenía muchas ganas. Eso es lo que dije yo. Escúchame, si no nombramos aquí un Final Fantasy. ¿Cuál? El señor Roddy Stark. ¿El cuál? ¿El Explorers? No, el Final Fantasy... Quincel. ¡Ah, el 15, es verdad! Aún falta otro por nombrar por ahí. El 15, fíjate, por el Final Fantasy 15. Pues, fíjate, es un juego que no le tengo tanto hype. Pues... No sé por qué... Mira, yo que no soy muy rolero, de hecho, me he pasado un par de juegos de rol en toda mi vida. ¿No te ha gustado? Y yo, ese quizá me crea más expectativas que cualquier otro juego... Pero porque tiene más toques acción. ¿El Final Fantasy 15? El 15. Sí, pero porque sí que es verdad que está muy enfocado a la acción. Es un juego que está demasiado enfocado a eso. Y gráficamente es espectacular. Y sí, ese no tiene, no te va a ocurrir que... Hostia, como el Xenoblade. Claro, que estás viendo algo y dices, hostia, y luego te pegan el downgrade del 15. Porque ese ya ha habido una alfa, creo que ha sido una beta, que ya yo conozco gente que la ha podido jugar, que era... comprando otro juego, creo que era el Final Fantasy Type 2, puede ser el Type 0, es algo yo probé la beta y yo lo he visto y es espectacular. Uy, ya, ¿no? Y aprovechando, ¿qué opinas? Final Fantasy Type 0 también, que como los Final Fantasy no ya, me pero gustan. Te estamos refiriendo a aspecto visual, sí, ¿no? No, gráficamente a mí me gustó mucho, pero lo que te digo, tienen esa estética de Final y no sé. Sí, pues este no es tan tanto no soy, yo no soy tanta tan... estética de un Final Fantasy tal cual. Es más real. Sí, no, y además los personajes están... Para mí, bueno, occidentalizados son muy emos. Tampoco, sí, son emos, tío. Pero yo bueno, creo que son más emos que ninguno. Pero podrían ser... No, hay personajes más emos que ellos, ¿eh? Ya te lo digo yo, pero... Que los Final Fantasy siempre tienen así algún personaje que sale un poco de sí, no sé, o un monstruo o alguna cosa así rara. Y yo lo veo bastante normalito. Sí que a lo mejor es porque tienen una estética a lo mejor más... demasiado adulta para un Final Fantasy. Es lo que me cree a mí, que no digo que no vaya a ser un juegazo, que va a ser un juegazo, obviamente. Oye, aquí no hemos mencionado, por ejemplo, Ataque a los Titanes, que yo no... Pero que yo sé que hay muchísima gente que... Igual que One Piece, que también sale otro. Que ven las series y que los juegos los compran a cholón, como digo yo. Sí, pero yo pienso que no... Aquí en España, todo lo que tenga que ver con anime tiene... Lo One Piece sí, pero... No, Ataque a los Titanes también tiene su público, ¿eh? Y bastante grande. Yo he visto cosas del juego y a lo mejor es porque no he jugado... O sea, no he bueno, visto el anime. Serie. Pero no me llama así excesivamente... La cosa, sí que es verdad que viendo algún tráiler que otro me he comido algún spoiler. Te lo juro, ¿eh? El problema de los trailers, tío. Y viendo el tráiler digo, uy, eso parece un poco... Y sí, y me los he tragado. Pero por lo menos no te cuentan el final como en el póster de Los Cuatro Fantásticos. O sea, tú ves el póster de Los Cuatro Fantásticos y ya no hace falta que veas la película, ya ves el final. ¿Sí? Sí. Mala película. Película, es muy mala. Ahora os lanzo yo un guante a todos. Os he ahorrado hora y media de película. Sí, ¿no? Os lanzo un guante a todos, a Jaime y Carlos de Reserva de Mana también, y a los de Eres Gamer. ¿Nos pillamos todos el For Honor para jugar por las noches? Para jugar para las noches. Esta mañana estaban comentando algo de eso. Sí, esta mañana o ayer. Dale una vuelta, a ver qué tal. Lo movemos por ahí por los Porque For Honor. Eso no es como, o sea, ese no es shooter. Ese es con espadicas, con lanza, espada. Ese es con pinchicos. A mí me gustan más con pinchicos que con pistolas. Me gusta más con pinchitos. ¿Qué te parece el análisis? Me gustan más con pinchicos que con pistolas. Sí. Se puede hombre, el análisis, chupa, tú que tienes una mente talenturienta. Prefiero pinchitos más que pistolas. Esta noche hablamos, tío. Podemos hablar... Canalla. No, él no habla. Pues él, cuando juega no habla. No me va. Oh, espérate, no nos podemos ir sin hablar de dos juegos muy buenos. El Dark Souls. El Homefront de Revolution. No. Ahora a mí ese no. Ahora es cuando Dipsy dice, ¡por fin lo nombran! Después de 55 minutos. Dark Souls 3, por favor. Déjame que comente el Homefront de Revolution. O sea, yo este juego... Pero en mexicano me lo tienes que decir. Este juego, güey... No sé por qué me ha salido. No, en realidad este juego yo pues es el juego que más cogería con pinzas. Después de haber jugado a la primera entrega, que es que no sé, con el fracaso que fue, no sé cómo se han atrevido a hacer una continuación. El primero pintaba muy, muy, muy bien. Pero de lo que pinta a lo que fue al final, tenía errores como la puntería era ineficaz, se colgaba a menudo... luego había partidas que le costaba encontrar en modos de juego que le costaba, porque no había nadie. Costaba encontrar. No, pero si luego veía ya había un montón, pero que el marketing lo tenía estropeado. Y no había forma de que sacasen parches decentes. Los parches que hacían acrecentaban los problemas. En vez de solucionarlos, los acrecentaban. Entonces, aparte de que gráficamente... Había un montón de monos picando código. Código, había monos, sí, porque no se estaba Rode solo ahí y no daba abasto. aparte, sin mencionar que gráficamente era flojillo. Pero por eso, que este lo cogería yo con pinzas, este lanzamiento. Los que tengan una Xbox van a tener el honor que si no ha salido ya en breve va a salir una beta. Así que ya iremos viendo cómo sale. Aparte, bueno, han cambiado de estudio, ahora lo hace Crytek. Ya veremos qué sale de ahí. Rafa, ¿qué querías? Bueno, pues hablar del Dark Souls, por favor. El 3, que supuestamente la fecha que dice que va a salir va a ser el 2 de junio. Juegazo. Yo creo que si jugaste a Bloodborne te va a gustar. Así que, chupacharcos, ya tienes otro platino que pasarte. Pero del Dark Souls 3. Pero tenemos un problema, que... tenemos un problema. Esta saga con mi forma de jugar no es compatible con este juego, con esta saga. Pero igual te sorprenden. No, claro. A lo mejor puedes elegir entre bloquear o esquivar. Eso estoy esperando a ver qué ocurre, darle un tiento. Pero en principio no tengo yo las mismas ansias que si fuese un Bloodborne 2. El otro día vi un GIF, de esos de ¿se llama GIF, no? Un GIF. Sí, sí. En el que salta un pequeño... Es como una hormiga encima de una tarántula y se la come, ¿no? Y pone descripción gráfica de Dark Souls 3. O sea, yo pienso lo mismo que tú. Eso de estar aquí falleciendo y falleciendo. Si ya, como dices tú, a mí me pareció una pesadilla. Esto ya para mí. Yo probé un Dark Souls, creo que fue recordar el 2. Y... ¿Es que te gusta o no te gusta? No, y aparte que no. Yo eso de ir teniendo que luego... Que si llevas las botas de, ¿no?, de cuero y ahora tienes que poner de no sé qué. Que si, no sé, yo eso no, con eso no puedo. Pues antes de irnos vamos a nombrar algunos también así... Hitman, el último Hitman, que yo vi un gameplay, pero lo vi de la alfa, de la pre-alfa. Entonces aún le faltaban algunas texturas y tal, pero ya tenía muy buena pinta. Y tengo que decir que a mí el Absolution me enamoró mucho. Y me hizo reconciliarme con la franquicia de Hitman. Me enseña por aquí, Juan, el de coches. Acaba de confirmarse el Assetto Corsa. Prefiero el Assetto. ¿El Assetto? No, prefiero el Gran Turismo Sport. No. Pero aparte, yo creo... Es que los Gran Turismo son arcaders. No, no lo hemos dicho. Vale. Opino que va a ser lo típico que suele ocurrir últimamente. No, pero... El arcader. Pero tú déjame hablar. Dale, habla de chupa, que si no te chupa la cabeza. Claro, pero yo creo que va a ocurrir lo mismo que suele ocurrir, que esto no es un juego. Es una demo que te van a vender, una demo grande que te van a vender, como están haciendo ya desde hace unos cuantos Gran Turismo. Y esto es para abrir boca para el juego definitivo, el 7. Es la idea que yo tengo y creo que no me voy a equivocar. Pues fracasarán. Pues los otros se han vendido como churros. El Prologue y todo eso siempre han vendido. Pero porque son Arcader. Me quedo con el Assetto Corsa. Es que hay muchas cosas para 2016. Vendo por el Corsa. Bueno, y otro. Como niño elegido, por favor, como niño elegido, Digimon, el juego de Digimon. Madre mía. Voy a jugarlo. No te doy más tiempo. Solamente tengo que decir, Digimon elegido del mundo, jugad al Digimon Story Saver's Life. Vale, gran juego. Nombramos por encima el Mirror's Edge Catalyst, Street Fighter 5, Gravity Rush, Tekken 7, ¿no? Tekken 7, Lego Marvel Vengadores, eso iba a decir yo, Dead Island 2, hombre. Minty Nine, hombre. El Minty Nine y bastantes de realidad virtual, ¿eh? Sí, muchos. De hecho, o sea, ¿no habéis nombrado el No Man's Sky? Este es el de No Play Man's 4. Sky. ¿No lo habéis nombrado? Play 4 y PC. Luego PC. También está el Until Dawn, que va a salir también para realidad virtual. Sí. Por cierto, el otro día tuve el placer de probar unas. ¿Oculus Rift? Sí, algo de estas que puedes meter el móvil. Sí. Oculus Rode. Las gafas de Rode. Sí, sí, prácticamente. Pero... Que las inventó Rode y se las plagia. Pues. En una tienda de videojuegos las están vendiendo, creo que por unos 60 euros. Rode. Y un amigo, están perdiendo dinero. Y un amigo mío me dijo, dice, pruébalas. Me puso el móvil y me puso, era una pirámide, era por dentro de la pirámide. Y daba una sensación muy, muy, muy chula y muy convincente del 3D. Ahora, a la segunda vuelta de cara me las tuve que quitar. Te mareabas. Uf. Es que marean, ¿eh? Uf, ¿sabes una cosa mala? ¿Sabes quién es Totoro? Sí. Me han dicho que hay una demo o una aplicación para Oculus de Totoro. Sí. Que tú lo ves, lo tienes al lado y lo estás viendo como en tamaño natural. Sí. O sea, tú levantas la cabeza y ves a Totoro como allá, la cabeza ahí arriba. Uh-huh. Y que produce una sensación muy, muy curiosa. Ya te digo, yo la sensación de 3D era muy buena, pero a mí me mareó, vamos, una cosa mala. De hecho, estuve una hora y pico con esa sensación de... que te deja como el estómago encogido, como si tuviera ganas de vomitar. Me quedé así durante una hora y apenas estuve 5 minutos con... Pues a mí eso me ocurre, a mí y es verídico y cierto, me ocurre con la saga GTA. ¿Por el movimiento de la cámara? Supongo, pero yo no puedo jugar a más de 10 minutos a un GTA porque me revuelve el estómago. A mí me sabe con un Tomb Raider, con el Underworld. Bueno. Vamos a terminar ya los últimos juegazos que no hemos dicho. Por ejemplo, Far Cry Primal, que va a salir el 23 de febrero, que eso está aquí ya y demás. Y bueno, también hablar de un juego que va a ser el Metroid Prime Federation Force, que ya te digo yo que va a tener menos éxito que... ¿Sí? Sí, que yo qué sé, ¿qué te digo yo? Que la biografía de la Carmele esta de Sálvame. Porque sí, te lo digo, un juegazo. O sea, Metroid Prime podrían haber hecho algo muy bueno y es una especie de shooter tomatao. Pero así infantiloide también. Sí, bastante infantiloide, que no va a vender, vamos, nada. La verdad es que esa saga últimamente la están explotando bastante la mal. La están prostituyendo, sí, dilo claro. Y luego de lucha tenemos los Tekken, los Naruto, vale, Pokken. Street Fighter, ¿no habías terminado? Tekken te lo hemos dicho antes. Pokken Tournament. No, en general. ¿Es Rafa? Luego tiene el Kirill. El Pokken Tournament. Ese también tiene buena pinta. Y el Dishonored 2, que si te gustó el 1... El 2 te va a gustar muchísimo más. Porque ¿Ahí nombra el Deus Ex? No, pues fíjate, es uno de los grandes. Está en portada, Deus Ex Machina Divided. Sí, Divided. A mí me gustó mucho el de PlayStation 3. Además tengo la edición coleccionista. Y yo creo que el de PlayStation 4, creo que no hemos mencionado ni el Uncharted. No. Sí, el Uncharted, sí. Pero no hemos dicho, pero no hemos dicho nada. Lo ha dicho al principio. Ha dicho Juan que no tiene, que no es el más esperado suyo. No, quizás pero sea el segundo más esperado. Es que realmente tampoco podemos decir muchas cosas de estos juegos porque podemos citarlos, aumentar nuestro hype. Por ejemplo, tampoco hemos dicho el Mirror's Edge Cataclysm. Correcto. Sí, el Nihou, que es una especie de, es una mezcla como Onimusha. De Onimusha. No, a mí me parece más a un Shenmue. Y una mezcla entre Shenmue y Dark Soul. Sí, es una cosa mezcla. Es una mezcla ahí. Es algo churro. Pero bueno, ¿qué es eso? Esto es todos los juegos que te pueden subir tu hype. Hay que ver si alguno se va a retrasar, no se va a retrasar. Y si realmente van a, yo qué sé, nuestro hype, si nos van a dar lo que queríamos. En realidad, por lo pronto, tres de la lista ya están confirmados que se retrasan a 2017. De verdad. Y son los tres de Xbox. No. Pobrecillo. Que no es ánimo de ofender. Claro, no es ánimo de ofender. Es ánimo de realidad. Son datos verídicos. Bueno y hasta aquí ha habido el esto. Espero que le haya gustado a la gente. Como frikis, hemos dado nuestro punto de vista. Y nada, y espero que les haya gustado. Además, me gustaría invitar a la gente que se metiese en nuestro canal de YouTube, que está ahí últimamente bastante animado. Oye, ya es cosas de este año, ¿no? Ya es cosas de este año. O sea, que ya no se ha esperado, ya ha salido. Ya ha salido. Y os está esperando en YouTube un vídeo de Chupakaiser. De las primeras impresiones de Chupakaiser. Dos vídeos. Pero bueno, sí. Las primeras y las segundas impresiones. Os recomiendo, aunque... Porque si veis el primero, luego el segundo os va a decepcionar. O sea, así que os recomiendo, si lo veis, que primero veis el primero y luego el segundo. No os vais a arrepentir, de hecho. Pues nada, aquí despedimos un programa más y nada, esperamos que os haya gustado nuestro programa número 150. Ya somos viejecitos ya en esto de las ondas. Y nada, ¿algún comentario antes de terminar? ¿Alguien quiere comentar algo o nos vamos despidiendo? Bueno, yo voy aquí a hablar, voy a ponerle voz al señor Jordi Mira, que está escribiendo WhatsApp. Vale. Que dice que estamos ofendiendo a alguna gente de Xbox. Porque dice que ¿por qué hablamos de los juegos que no salen en 2016 si sabemos que va a salir en 2017? Porque aparecen aquí en la información que tenemos. Mira, ¿ves? En aquí aparecen. Entonces nos hacemos eco de esto, pero luego, como tenemos que ser realistas a los hechos, pues hemos dado las fechas correctas. Claro, de hecho, a posteriori hemos dicho los que ya se retrasaban. Ahí está. Pero bueno, que Jordi, que nosotros sabes que te queremos y queremos a toda la comunidad de Xbox, de Xboxers. Su excusa es que si estamos hablando de lo esperado en 2016, ¿por qué los nombramos si son para 2017? Y luego dice, se queja de que no hablamos de Xbox. Pues es que entonces no hubiésemos hablado apenas nada. Nosotros nos hemos documentado, hemos cogido de la biblioteca un material, ¿no? Y tenemos una lista de juegos y estábamos nombrándolos. Entonces, pues, cuando desde que se nos dicen que han comprado desde que se redactó esta que la lista está comprada. Desde que se redactó esta lista hasta que ha llegado el programa, pues hay algunos que se han aplazado. Entonces, Jordi, que no te enfades, hombre. Y que los queremos, amigos, hombre. Y los amigos oyentes Xboxer, que sabéis que aquí hablamos todo desde el corazón y desde la broma y no queremos ofender a nadie. Si sois de Xbox como si sois de PC. Hoy menos Pepe, todos somos Sonyers. Sí. Hay un pecero, ¿eh? Es por eso, menos Pepe. Nada, señores, que aquí hablamos de buen rollo y venimos a reírnos un poquito. Y ya nos vamos porque se nos ha pasado la hora y nos tenemos que despedir. Así que nada, señor Rafa, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Cambio de hora, ¿verdad? Sí, cambio de hora, creo que lo pasamos el lunes. Así que no sé cuándo estaría disponible. El mismo martes estaría disponible el podcast. Sí, en principio el martes que viene estaría disponible. Así que nada, pasamos. Grabamos en directo el lunes y el martes pues no podríamos grabar. ¿Vais a emitir por YouTube si yo no puedo venir por trabajo? Yo creo que sí, ¿no, señor Chupa? Sí, sí, su Windows 10 nos lo Windows permite. 10, eso, si Win... Ah, hostia, tengo que instalar el OBS. Sí, luego me explica guay. Vale. Señor Chupa. Yo despedirme y decirle al señor Conrado que deje de comprar, que si no... Y juegue más. Y juegue más. Compra menos, juega más, y esas perricas que te ahorres las repartimos a medias. Señor Gunkaiser, ¿nos vemos la semana que viene? La semana que viene, el lunes estaremos aquí. Y decirle a Conrado que cene rápido, que tenemos partidica ahora. Y señor Pepe. Sí, hasta la semana que viene. Y hay que aclarar una cosa, que los últimos buenos Resident Evil fueron los Outbreaks y el Revelations. Outbreak. El Outbreak. Medio. Y el de Adamin. El último bueno fue el Code Verónica. Y nada, un saludo a Jordi, que está muy disgustado y dice que solo faltaba que yo me comprara el Play para que esto fuera un programa de Play y no de videojuegos. Pues nada, vamos a llamarlo el tu podcast de la PS4-2, ¿no? Ahí está. Y ya está. Bueno, aquí se despide Bernie, el murciélago del Palmeral. Nos vemos la semana que viene. Adiós.